Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca, ya casi terminando el año. Y felices, alegres y a la vez contentos con invitados de lujo, charamuscos, amigos todos. Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 166 de La Charamusca. Estamos muy contentos de estar acá transmitiendo en vivo. Ya tenemos varias personas conectadas. Todavía no hemos tenido la primera persona que nos ha escrito a través del chat del Facebook, pero vamos a estar con el Facebook abierto para los que quieran platicarnos o hacer alguna pregunta durante la grabación, lo puedan hacer. Me siento muy contento también de que aquí se encuentra nuestro amigo Guillo. Hola a todos, muy contento de estar en una charamusca más y muy contento también de tener casa llena, en la cual tendremos invitado de lujo. Todo el domingo, Robbie. Bueno, también está con nosotros nuestro querido amigo Álvaro Calero de guiaculinaria.com y Mi País a Colores. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Feliz aquí de regresar después de un par de semanas de ausencia. Ok, y también nuestro invitado de lujo, quien ha sido presentado a La Charamusca gracias a un amigo de La Charamusca. Amigo de La Charamusca y oyente del capítulo 1. Desde el capítulo 1. Sí. Uy, tiene aguante. Sí. Bueno, estamos... Todo lo oyó en una sola sentada. ¿Sí? Estamos hablando del doctor Romeo Martínez. Ahí nos quedamos. On fire. Buenas, así como dice Robbie, primera vez que estoy ante los micrófonos de La Charamusca, y para mí es un honor, y especialmente también porque traigo a alguien que, bueno, he conocido en un deporte muy especial, que en lo personal a mí me ha gustado mucho, y por eso se lo... El deporte, por favor, aclárenme. Primera vez que estás ante los micrófonos de La Charamusca, más no ante otros micrófonos, ¿no? Bueno, y aquí estamos, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de Eduardo Gutiérrez, presidente de la Asociación de Kendo El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo? Bien, por aquí, muchísimas gracias por invitarnos al programa y darnos la oportunidad también de dar a conocer un poco más en lo que es el arte que estamos difundiendo aquí en El Salvador, el Kendo. Ok, para darle ahí una pequeña como presentación sobre lo que vamos a estar hablando, el Kendo es... Kendo es el camino de la espada y es un arte marcial japonés muy tradicional que se origina desde la época de los samuráis. ¿Eso significa Kendo, el camino de la espada? Kendo, sí, Ken es espada y Do es camino. Ok. O sea que el novio de la Barbie se llama Espada. Espada. Eso explica muchas cosas. Más sin embargo, el bicho, cacol, se debería llamar Sin Ken. Ok, bueno, empezamos nuestra charamusca con Omar. Pues fíjate que esta semana tenemos unos saludos de unos amigos, pero nos mandaron saludos ya en formato de voicemail. Así que estamos muy contentos de poder tener para ustedes esta semana un... ¿Qué pasó? Ups. Un invitado especial. El botoncito no funcionó. Ah, bueno, era el voicemail de la semana. Gentilmente patrocinado por... Ponga su marca aquí. Y aquí va el primero. ¿Verdad que sí? Él lo hizo. La voz de Omar. Yo lo hice. Aquí va entonces el primero. Muchísimas gracias. ¿Estás mal, papá? Sí, el podcast está muy bueno. Primero, hoy es la primera vez que lo escucho. Yo vivo en Estados Unidos. Me alegra mucho saber que El Salvador tenga podcast de este tipo. Espero con mucha ansia su próximo capítulo. Felicidades. Así que bueno, muchas gracias por el primer mensaje. Lastimosamente no aparece el nombre, sino que solo aparece el número de teléfono. Así que no está firmado, ok. No está firmado, pero muchas gracias por el mensaje. Y también nuestro amigo Miguel Rivera, que participó ya en la charamusca en vivo, también nos mandó un saludo vocal, nos pone aquí, así que aquí va. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien. Les mando este pequeño mensaje para desearles una feliz Navidad, un feliz año 2009 y también agradecerles a todos ustedes los buenos momentos que nos han hecho pasar. Gracias por todas las sonrisas que semana a semana, que lunes a lunes, nos sacan a toda la gente que estamos lejos. Gracias por hacernos recordar todos los buenos momentos que vivimos en nuestro país. La verdad que duele no estar por allá, pero bueno, escuchando la charamusca siempre uno se siente mejor y se siente bien recibir un poco de nuestra tierra, un pedacito de nuestra tierra. Bueno, amigos, un abrazo a la distancia, cuídense, gracias por todo y feliz Navidad, feliz año para todos. ¡Salud! Bárbaro, Miguel. Contratado como presentador, nuevo sí, presentador de la charamusca. Sí, qué bárbaro. Bobby, you're fired. Elocuente el muchacho. Sí. Hey, saludos, Miguel, hasta México. Y saludos a todos también y feliz Navidad. Yo creo que la próxima vez que nos estemos escuchando va a ser post navideño y probablemente ya vamos a ver. ¿Este es nuestro último show del año? No, pero la próxima grabación creo que va a ser de Teantiguo Cuscatlán, ¿verdad? La próxima grabación vamos a ver si la podemos hacer el mero 28 de diciembre o 27 o 28, todavía no estamos 28, claros. Bueno, ajá. El 27 es sábado, 28 es domingo. Y ese es el día, es el mero día de las fiestas patronales aquí de Antiguo Cuscatlán. De los Santos Niños Inocentes. El 28 es el día que ponen las torres con cohetes y los toritos pintos y todas las cosas. Y los niños dioses es como un día antes, ¿no? Creo que es el 27, la procesión. Ah, podríamos ir a la procesión. Sí, digo yo, fíjate, porque ya hemos ido a lo de los cohetes y todo eso. Sí, y hemos salido quemados. Y hay algunos charamucos que no podemos emitir nombres que no les gusta y que no sé qué, que ay, me voy a quemar. Sí, que ya tengo niños y que no sé qué. Evitemos problemas. Esposa embarazada. Bueno, conste que yo no soy el que se rajó de ir a las bolas de fuego de Nejapa porque ya tenía una niña y que no sé qué. Wow. Ese fue otro. Bueno, un saludo especial a Elmer Guerra que nos está escuchando desde Brisbane, Australia, en vivo. Ahorita nos está escribiendo. Uy, a través de lejos. ¿Qué hora son? Eso le acabo de preguntar. ¿A qué hora son allá? Vamos a ver qué nos responde. Las 8 de la mañana. No sé. Pero vamos a ver qué nos responde. Bueno, todo el domingo, Robin. Bueno, antes de comenzar. Todo con el lunes, porque el domingo ya todo, pasó. Sí, todo el lunes. Antes de comenzar con nuestra entrevista, quisiera hacer dos anuncios. El primero. El primer anuncio es que este episodio es patrocinado por Web Informática, el desarrollo de sitios web a la medida. Quisiera antes que nada pues mandar un saludo a un grupo nuevo de escuchas que tenemos, que es toda mi familia política, querida familia política, es mi cuñado Douglas, su esposa Cori, que hoy cumple años, felicidades Cori, y los tres peques, Douglas Junior, Dougie, Orlan y Anita. Así que saludos. Nos escuchan a partir de este episodio. Y también quisiera hablar un poco sobre las actividades que vamos a tener para los niños de Izalco. Ya, gracias don Elmer, gracias Alicia y gracias a los amigos de Alicia que nos han colaborado con la recolección de dinero para los niños de Izalco. Así que el día de mañana se van a enviar los fondos y vamos a ir a hacer la filmación respectiva para cómo se celebró la Navidad para todos estos niños. Así que muchas gracias a todos. Se vendieron tres libros de Dávila Soleil. De Dávila Soleil, de Yo y mi otro yo. Así que la próxima vez creo que vamos a empezar un poco antes con eso, pero la verdad que fue una iniciativa de Rodrigo bien espontánea y se le agradece. Así que también tenemos ese... Ya se cerró el... Sí, la verdad es que necesitamos que el dinero venga mañana para que Anita y la gente de Rotarac pueda de verdad poder terminar de hacer las compras que necesitan. Ahorita ellos están poniendo el dinero de su parte, pero hace falta. ¿Y el 24 vamos a ir con ellos o cómo va a ser la logística? Tenemos que hablar con ellos. Hablamos, ¿verdad? Con ellos, pero sí, uh-huh. Sí vamos, ¿verdad? Así que por ese lado les quería contar cómo fue y les quiero contar también los nombres de las otras personas que nos estuvieron colaborando, que en este momento tenemos Se reunió una buena cantidad de dinero, más sin embargo no era la meta, ¿verdad? Pero por el poco tiempo que tuvimos, creo que es un monto que sí nos ayuda para poderle llevar algo a los niños. Por cierto, Elmer Guerra nos pone que ahorita son las 12 y 24 del mediodía del martes 23 en Australia, así que un saludo allá al futuro. Omar, preguntarle qué tal es este vino, mira. Hay un vino australiano ahí. Ah, nos preguntan que si has probado el vino australiano Yellowtail. Es muy bueno, por cierto. Sí, aquí vale $7.70. Queremos saber si nos están timando. No es por nada, pero una botella de vino de 7.70 es excelente. 750 precio. ml, vino australiano Yellowtail, y sale un canguro. Es bueno, man. Qué raro, ¿verdad? Sí. Bueno, las personas que también donaron fue el señor William Monterrosa y David Aramnia. Así que muchas gracias a ellos también, todo por intermediación de Alicia Gutiérrez, así que nos colaboró en esta parte. Y don Elmer que nos ayudó. Y don Elmer, que es el vocero oficial ahí de la Fundación Charamusca. Bueno, así que sin más, no sé si tienen si tenemos ya el precio de la botella de Yellowtail en Australia puesta ya, ¿cuánto vale? No, todavía no. Y no es por nada, pero yo creo que el vino, la mayoría de los vinos estos así, que los famosos de una cierta área, no sé qué, normalmente los exportan casi todo y no queda mucho localmente, ¿no? Así que lo más probable es que en Australia no se consuma el Yellowtail. Es caro porque lo tiene que traer de... Lo más probable es que en Australia el dibujito del canguro no sorprenda a nadie. Sí. Bueno, sí. Empezamos con nuestra entrevista con Eduardo Gutiérrez. ¿Qué tal, Eduardo? Quisiera saber, antes de hablar de la asociación, porque quiero saber de la asociación, quisiera hablar del Kendo. ¿Qué es Kendo? ¿Cómo empieza y cuál es la historia detrás de la espada? Bien, como te comentaba, Kendo se origina desde la época de los samuráis, cuando ellos en el periodo de las guerras feudales en Japón se adiestraron y perfeccionaron las técnicas del uso de la espada. Más adelante, esto se consolidó como el arte conocido como Kenjutsu, que significa técnica de la espada, y cuando terminó el periodo de las guerras en Japón, se empezó a aplicar la filosofía al Kenjutsu, y es cuando se convierte en Kendo, que es la vía de la espada, y su finalidad es mejorar a sí mismo como persona, ya no tanto buscar cómo un enfrentamiento real con espadas de verdad, por decirlo así, sino trabajar y mejorar uno mismo como persona. Ok, esto fue entonces hace ya bastante tiempecito que empezó el Kendo. Sí, sus raíces se van hasta el año más o menos 700, 800, desde que Japón empezó con su pasión por las espadas, por decirlo así. Ok, y ahora acá en El Salvador, ¿cuándo viene el Kendo? Kendo comienza aquí en El Salvador en el 2004. Es introducido por voluntarios japoneses que trabajan con Hika, y ellos en sus tiempos libres formaron un grupo, empezaron a dar instrucción, consiguieron que sus amigos en Japón mandaran el primer equipo de Kendo. ¿Y el primer equipo de Kendo son espadas? Espadas, armaduras, uniformes, todo lo necesario para la práctica. Perdón, el JICA es una ONG, creo, ¿verdad? La cooperación japonesa. Es la cooperación internacional de Japón. Ah, ok. Sí, están ahí ubicados en la mascota, creo, ¿verdad? Me parece. Sí. Entonces vinieron estos voluntarios y ellos, porque ese era el deporte que ellos les gustaba, uh-huh, dijeron, bueno... Ajá, sí. Y tal vez hay gente salvadoreña acá que se interese. Correcto. Y trajeron las espadas y todo. Sí. Como y te le digo. Sale el semáforo en rojo. Me abre la maleta, por favor, cabal. Con la espada. Sí. Como una aclaración, digamos, las espadas que utilizamos en la práctica de Kendo no tienen filo, sino que... Son de tipo, son espadas, plásticas. No, son de una que y salen así con luces. Y cuando se va, zoom, zoom. Con efecto. Sí, las espadas utilizamos dos tipos: una espada. O sea, que andan en busca de un esmerilbo. Sí, hay que afilarla. Son ¿pero espadas, son metálicas? No, las espadas, como te decía, utilizamos dos. Uh-huh. Una espada de madera, que se utiliza para la práctica de las técnicas, y una espada de bambú, que se utiliza para el combate. Se oye que no corta, pero que duele. Sí. Pero duele cuando se aplica mal una técnica y se golpea donde no hay armadura. Ah. Bueno, yo me acuerdo que hay un personaje de este chavo que se hacía, ¿cómo se llamaba? Gato, o se hacía... No. ¿Quién dijiste? Manimal. No es... Ah, Ranma y medio. Ranma y medio. Uh-huh. Había un chavo que tenía una espada de madera. Sí. Ese, y que, de hecho, Kendo se llamaba. Él practicaba Kendo, por cierto. Pero así se llamaba el chavo también. No recuerdo realmente, pero sí, él practicaba Kendo. Pues esa es una de las espadas. Sí. Esa es la espada de madera. Correcto. Manimal. Sí, ese era un toma, pero muy tarde. ¿Verdad? No, ya no. Ya, era pion, toma, trascendía el toma. Sí, era patada. Eso, no, era un kendazo. Cabal. Ok, entonces traen las. ¿Por qué las diferentes espadas? ¿Por qué ocupan a veces madera y por qué a veces bambú? Bambú. Como te decía, o sea, la de madera es demasiado sólida para golpear a alguien, por así decirlo, aún con la armadura. Le friega la armadura. Sí, la armadura y el cliente. Entonces, la de bambú se compone de 4 piezas y está diseñada para absorber parte de la fuerza del impacto. Entonces, al golpear con la de bambú en la armadura, no hay daño ni para la armadura ni para el usuario. Ah, ok, entonces la de madera es para práctica y uh-huh. la de bambú es para combate. Para combate. ¿Cuánta gente ahorita está afiliada a la asociación? Alrededor de unas 50 personas. Ya son algo. ¿Y nunca trabajan con espadas de metal? No, se pueden utilizar solamente para demostraciones de kata, que son formas ya establecidas, pero solo por sensei, o sea, maestro ya de alto rango. Solo los que vinieron del Hika los puede ocupar. Sí, solo los propios. O Yoda. Uno de dos. Yoda. Ok, ¿cuáles son los beneficios para uno mismo que se obtienen al practicar este deporte? Bien, primero... ¿Qué es un deporte? ¿Es un arte? ¿O qué, es un qué arte es? Marcial. ¿Una filosofía o qué es? Un arte marcial. Se enojó, Robby, pégale un quietazo. Es un arte marcial que incluye mucha filosofía japonesa y también tiene un aspecto deportivo en el cual se originan las competencias y todo eso. Los beneficios, primero por el lado físico, pues Kendo es bastante exigente físicamente, el ejercicio es bastante agotador. Entonces, el beneficio físico de agarrar fortaleza, ponerse en forma y espiritualmente, digamos, de todo lo que es la disciplina, la filosofía del Kendo, que tiene que hacer uno lo posible por hacer las cosas correctamente y eso va haciendo que uno sea más responsable, que tenga mejores sentimientos, por así decirlo. Porque siente los cachimbazos, ¿no? También, y hay que aguantarlo. Se te va ablandando el sentimiento. Ok, ¿y este muchacho cómo es que llega a la asociación? Ya anda vestido de ninja, ¿verdad? Espero la foto. Sí. Yo le comentaba a Eduardo que cuando yo hace años, mi hermano comenzó a trabajar y puso cable en la casa, ¿no? Yo creo que estaba todavía Futurama, Telesat, una cosa así, estaba de cable, y entonces estaba el Discovery Channel desde ese entonces, vi un documental de Kendo y a mí me llamó mucho la atención, pero en el tiempo de estudiante uno no sabía, bueno, no investigué más, y cuando estaba estudiando portugués hubo alguien que pegó un cartel ahí de Kendo, pero y a mí me llamó la atención, pero jamás por dejar de estudiar portugués no averigüé más. Y hace un año comencé a averiguar y no encontraba, metí en internet, no encontré nada, A pesar de que hay una página, como están viendo ahí, de la asociación, ¿no? Pero cosas de la vida, pasó un paciente que practicaba karate y le pregunté. Venía con charrazo. Sí, este como que le pegan, voy a preguntarle. Y así poco a poco fui contactando con ellos hasta que prácticamente hace unos cuatro meses y medio, comencé ya un buen contacto con ellos, comencé a practicar. Y realmente lo que me había llamado la atención del kendo, ya cuando lo practiqué, es definitivamente algo que me ha gustado mucho. Y hasta la fecha, y espero seguirlo practicando, pues porque como dice Eduardo, pues también es una cosa que ayuda en muchos aspectos. Ok, y físicamente, ¿cuál es la exigencia? O sea, ¿qué? Mira, este Robin no está convencido, hablarle bien. Sí, hablarle fuerte. Sí, yo no lo... ¿Cómo? Su primer golpe, así. Un kendazo ahí. Bien, comenzando, digamos, el tiempo de las clases generalmente son 2 horas. Ajá. Durante esas 2 horas... se hace mucho suburi, esto es cortes al aire con la espada de madera, que ya después se siente pesada. Y estamos hablando, por ejemplo, para el calentamiento se hacen alrededor de unos 300, 400 suburi. Esto es que levantas los brazos con la espada hasta atrás, a la espalda y después hasta el frente, 300 veces. Ese es calentamiento. Después viene lo que es la práctica, en la cual ocupas siempre la espada, pero al mismo tiempo que estás levantando la espada, haciendo suburi, te estás desplazando. Entonces cada corte vas dando un paso, un paso, un paso, y después cambias a la espada de bambú y empezás a aplicar las técnicas con los compañeros. Y siempre, o sea, corte el paso y seguís caminando, corriendo, vas pasando. Entonces bastante dinámico el ejercicio. Y para piernas, ¿es como que saltan también cuando pegan los kendazos? No. ¿O es pegado al piso todo? Pegado, sí. Es deslizadito. Todo el desplazamiento es deslizado. Deslizadito. Sí. Es que vi unos muñequitos aquí, me pareció que eran cabal, que como es, como que fuera, ¿cómo se llama? MC Hammer, ¿ve? Como fuera bueno para eso, Roby. Roby podía hacer bien el paso. Demasiado bien. Sí, es que me acuerdo que no levantaba las patas para desplazarse. Sí, es deslizado. Sí, se puede saltar en ciertas ocasiones, pero la mayoría del desplazamiento es deslizado. O sea, y no se combina con patadas. No. No, kendo solo. Con nada más. No, solo es el manejo de la espada. Ni se vale aventar la espada. No. Eso solo te sirve la primera vez, porque una vez soltaste la espada, ya la pegaste. Hasta ahí quedó. Peor si no le pegas, entonces. Te hacen sashimi, papá. Ok, Álvaro. Sí, ¿cuál es el equivalente? Digamos, en karate está lo de las cintas y todo. ¿Cuál es el equivalente para saber el avance del estudiante, ¿no? Lavar el bambú, papá. Bien, en karate está una cosa que se llama, que bueno, prácticamente en casi todas las artes marciales japonesas, el sistema de Kyu y Dan. En karate se representa por cintas de colores para los grados Kyu y después la cinta negra con grados Dan. En kendo también tenemos el mismo sistema, que empieza desde sexto Kyu hasta octavo Dan. Lo único que en kendo, no, en nuestro uniforme no hay ningún distintivo de grado. Todos ocupamos el mismo uniforme con los mismos colores y el grado, o sea, uno viene, hace su examen, se le entrega el certificado de que ya pasó. Ya pasó de grado. Pasó de grado y él mantiene su grado y la gente pues ya sabe, aquel es tal, pero no hay ningún distintivo. A la hora de ver en la clase todos están igual. Cazabobo. O sea, no, es que es un gran respeto, porque no sabes con quién te estás sí. peleando. Pero también esa es otra cosa bonita del kendo, que uno viene y puede practicar con gente de cualquier nivel, de cualquier edad o sexo. Tú ves a a niños combatiendo contra adultos en igualdad, mujeres contra hombres. Todos vergueados, pero están dando. Sí, pero, no, o sea, no es una... Romeo, y vos ya peleas con varoncito. Todavía, ¿sabes? Con los niños, ¿eh? ¿Ya le tocó? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. No, yo quería preguntar, estaba leyendo aquí algo del dojo. Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué es esa onda? Dojo sería la traducción sería el lugar donde se enseña y se aprende. A lo que aquí le diríamos el gimnasio. Entonces, dojo es el local. Sí, el local donde se dan las clases. El ring, va. El ring. Ok, ¿y dónde, a qué horas, cuándo, cómo y cuánto cuesta? Bien. Ya te querés ir, siempre. El dojo ahorita tenemos en San Salvador y en Santa Ana. Aquí en San Salvador estamos en la casa comunal del Parque de la Colonia Satélite. Y tenemos horario los lunes y los jueves de 6 en adelante. Y los sábados desde las 9 hasta las 11 y media y desde la 1 y media hasta las 3 y media. ¿Cuánto? La inscripción son $5, que es la membresía para la asociación, y $5 mensuales. Si es menor de 15 años son $2.50. ¿Y el equipo? O sea, la espada y la vara. El equipo, sí. El equipo... $700. Ya sacado. Ya sacado. El equipo para los principiantes lo proporciona la asociación. Entonces, para comenzar, uno solo tiene que llegar con ropa cómoda para hacer ejercicio. Y ahí se le presta las espadas. La armadura la pueden empezar a ocupar hasta después, en unos 2 o 3 meses, que ya conocen la técnica. Y más adelante ya se le va sugiriendo a cada quien conseguir su propio equipo. O sea que la armadura en los primeros 2 meses, lo que está diciendo es casi no vas a batallar o no vas a pelear con nadie todavía. No, porque primero vas a aprender a manejar bien la espada. A manejar la espada y cómo se hacen los cortes y todo, porque sería improductivo que tú llegas a primera clase y yo te ponga la armadura, vaya, pase ahí. Sí, de nada te va a servir. Ajá, entonces un mes, dos meses. O terminas lastimando al otro compañero también. Eso sí. Una pregunta. ¿Qué otro arte marcial hay que ocupe espada? Que ocupe espada en sí, el otro arte principal, digamos, sería el iaido. Iaido. Iaido. Y digamos, alguien que practique ese arte marcial y que practique el kendo, ¿quién sería? ¿Quién llevara las de ganar? Depende del nivel o cómo. Vale, dependería mucho del nivel y también que son dos cosas distintas. E incluso, como dijo un maestro, kendo y aido son las dos ruedas del carro. Y aido se concentra en las técnicas bato, que esto es de desenvaine y corte rápido, 2 o 3 cortes y volver a envainar la espada. Y kendo... Ahí hizo rápido. Sí, papá. Kendo se concentra desde que ya está la espada desenvainada en el combate con la espada. O sea, digamos, donde terminaría Iaido, empieza Kendo. En un combate, si durara más de unos 2 o 3 cortes. Okay. O sea, que son complementarios, no tanto sí. Que sean disciplinas. Aparte. Sí, incluso es bastante sugerido que practiquen las dos disciplinas juntas. Ok. Hubiera traído una espada para verla, ¿verdad? Pero ahí puedes ver las fotos en la página. Ah, vamos a verlo. Hay videos también. Lo mismo. No. Robbie quería sentir el palo. Yo quería saber cómo es la armadura. La armadura incluso también desciende de las armaduras samurái. Las piezas prácticamente se conservan algunas en su forma original. Es como Citripio. ¿Ah? No. No, bien, más ya, como de Darth Vader. Mencionamos a Yoda. Sí, se lo ganó. La armadura pues consta de un casco con una rejilla metálica enfrente. Quisiera verte moviéndote con la armadura de ese tripio, viejo. Por nada, pero no creo. Que... Vale, entonces es un casco. Un casco, un protector para el pecho y el, la zona del abdomen, dos guantes y un protector para la zona baja. Bien, bien Darth Vader, vos se ve. Sí, por cierto, la, es bastante elegante ya el uniforme y la armadura. Vaya, para los que no están viendo el video, son dos chacales de la trompeta dando de riata con dos palos. Ya, hermano, espérate, ya hay un close-up aquí. No, son... Ese es de bambú, ese. Esas son las de bambú. No está muy cerca para estar con espada, güey. Y ahí, ¿y gana punto el que pega donde en la cabeza? ¿O dónde? Los puntos se pueden conseguir en cuatro lugares. Mira, ese bicho se ve como que va volando, negro. A las muñecas. pues sí, un corte a la cabeza, a las muñecas o a la zona del vientre, o una estocada a la garganta. Wow. Son los cuatro lugares donde se puede conseguir un punto en Kendo. ¿En las canillas nada? No. Y entre Darth Vader y el chacal, ¿quién le da? Y en la garganta no andas ninguna protección. ¿Cómo no? El mismo casco tiene un escudo para la garganta. Ya ni hablar. ¿Vos ya tenés ese traje, Romeo, no? Ya lo tienes. Sí. De veras que parecen samurái, vean. Sí, Romeo debe parecer Yagua. Espérate, chico. Dale, güey. Por ejemplo, yo acabo de ver aquí una cómo hacen los movimientos. Las historias. O sea, cómo hacen los jueces para saber a dónde, si le pegó o no le pegó. Es tan rápido que te digo, yo no sé si le pegó o no le pegó. Sí, en cada combate hay tres jueces. Ajá. Para que el punto sea válido tienen que estar dos de acuerdo. Okay. Los jueces por lo general pues son maestros de bastante tiempo y tienen buen ojo. Tienen buen ojo y también el sonido cuando la espada golpea en la zona que tiene que golpear es bien característico. Entonces en parte también por el sonido seguía uno, sí le pegó. ¿Enciende alguna lucita o algo? No, no hay nada de tecnología. No es como que usar o algo. Los sonidos se van, tipo incluso ballena. Incluso así tío. Como esgrima, que ya hasta le sale la lucita, pero Kendo se mantiene bastante tradicional. Vale, y ese es una buena. Tipo que usar. Tipo que usar. Vale, pero entre un esgrimista, así uh-huh. se dice. No sé. Vale, un esgrimal. Un esgrimal es un esgrimista que es esquimal. Que es el Polo Norte. Así es. Va, entre un esgrimista y un kendista. Kendoka. Kendoka. ¿Qué onda? ¿Quién? ¿De qué lado me pongo? Va. No, esto va así. Y Rudy, saludos a mi sobrina. Saludos a mi familia política. Bien, en ese caso, esgrima, si te das cuenta, se centra más en lo que son las estocadas. Ah, o sea, en el puyón. Estocar, en el puyón. Ajá, en el puyón. Y Kendo es en el corte. O sea, tal vez el de esgrima te pueda puyar, pero no vos vas a venir y le vas a partir en dos la cabeza. La mano. Me quedo con el Kendo. Sí, o sea, es diferente el tipo de técnica y como te digo, incluso en YouTube hay uno que Kendo contra Scream y no sé qué, pero no son algo eso se oye más así como que fuera, ¿cómo se llama ese? Predator Alien contra Predator. Ajá, sí, o sea, ¿quién ganaría? Ajá, y son cosas bastante distintas. Entonces, ¿cómo se llama aquel? El de los. El de los animatronics. Yo digo aquel que hicieron que era el vendedor de CDs contra el Golo, no sé qué. Sí, ¿cómo es que se llama? Mortal Kombat. Sí, cabal, habría que ver ahí un Kendoka contra machetero normal. Mira, ahora entendemos por qué es que no tienen filo las espadas, porque sí, sería demasiado peligroso. Pero la mara sí, los inventores sí, eso sí le daban filo al. Sí, incluso la práctica inicia con espadas reales y por la necesidad de que sobrevivieran los alumnos, se utilizan las de madera. Ahí le cortó la rival. ¿Ve? Wow. Pum. Ya se lo quitó. Cuidado, nada más. No, no, y eso incluso pegó en la armadura. Uh-huh. Son algo ácido estos, muchachos, que endocas. Sí, no es por nada, es que es bien a los machetazos, ¿verdad? Mira, ahí los hay torneos acá, o cómo sí. Se miden contra otras. Sí, incluso ayer, por cierto, fue el torneo de clausura de año aquí. Ahorita solo tenemos dos lugares, o sea, viene la gente de Santa Ana y aquí hacemos el torneo. Reata aquí. A Guatemala. Oriente fuimos contra Occidente. A Guatemala fuimos en noviembre pasado a un seminario internacional. Ahí llegó gente, vinieron maestros de Brasil, de Ecuador, de México. Estuvo gente de Guatemala, Costa Rica, Honduras y nosotros. Bastante bien, se hizo un entrenamiento de competencia, por así decirlo, a nivel centroamericano, y El Salvador pues tuvo muy buenos resultados. Los maestros que nos conocieron pues les gustó bastante la actuación que tuvimos. Íbamos 10 personas en la delegación, iban niñas, ya señores mayores, entonces estuvo bastante bueno. Buena la... Sí, sí. La participación del Salvador y... ¿Empiezan? O sea que puedes empezar, ¿de qué edad puedes empezar? Cuando ya coordina el niño y ya más o menos se mantiene en algo, o sea, unos 6, 7 años. Cuando ya para el niño. Cabal, y no hay, digamos, una edad límite, que yo tengo 50 años, ya estoy viejo, también. Niñas, niños, de todo. Uy, eso está bueno, fíjate que no hay discriminación. Sí. El torneo se hizo un equipo conjunto de Costa Rica, Guatemala y Honduras, y solo fue El Salvador el que hizo su propio equipo solo. No sé qué disposición tomaron ahí los organizadores, que eran de Guatemala, pero sí, y El Salvador, pues... ¿Todos contra El Salvador en la onda? Algo por el tipo. Así. En Baca. Wow. En Baca, y le ganamos 2-0. Vaya, hombre. Este no es un deporte federado, Eduardo. Todavía no. O sea que no hay, uno no va a las olimpiadas con el kendo. No, kendo no es olímpico, así como digamos judo o karate, sino que kendo, si bien judo y karate salieron quizás más rápido de Japón y se extendieron más rápido, kendo se ha ido filtrando más lentamente. Parte de eso incluso fue que después de la Segunda Guerra Mundial, kendo incluso fue prohibido en Japón, junto con varias otras artes marciales, por considerarse casi como entrenamiento militar por los Estados Unidos. Entonces ahí se perdieron incluso varios años de que se conociera más afuera. Entonces sí... Sí hay torneos mundiales, los organiza la Federación Internacional de Kendo, son cada 3 años, y torneos regionales de las organizaciones locales, pero no es así todavía olímpico. Okay. ¿Quién es el que tiene una espada? ¿Francis es o...? Ticomán y Britomán tienen espadas. Se dan rialto, no. No, son espadas de display, no creas que son de... Nada, pero tienen filo esas. Sí, esas sí tienen filo. Bueno, ahí las podemos llevar un día ahí para sí, ver quién es quién. Ahí sí, sería Chewbacca contra un yagua, mira. Qué choleña. Ya te van a mandar la respuesta el próximo show de los Geekos. Sí, bien. Mañana a las 8. Bring it on. Bueno, podríamos hacer ahí un torneito de kendo, fíjate, la charamusca contra los comiquicos. Sí, pero nos llevamos a Eduardo y a Romeo. Ay, ¿Los has visto en comiquicos? Sí, no. No lo he visto. Están en la charamusca. Sí, yo creo que voy a jugar llevar, al lado de la charamusca. Aquellos van a llevar las espadas con filo. Tenemos también. Tenemos. Va, está. Bueno, Omarcito, ¿algún otro comentario, pregunta, duda? O... Inquietud, incertidumbre. No, más que nada, si al empezar esto salís con algunos moretones al principio, al empezar a pelear, practicar con eso? Es... ¿O más dolor muscular de estar con la espada para arriba, para frente y para atrás? Bien, más que todo el cansancio físico viene del ejercicio. Ajá. Sí, siempre, más que todo cuando se trabaja al principio, que la gente no domina bien la espada, siempre hay alguno que otro golpe fuera de lugar. Uh-huh. Pero como te comentaba antes, la espada de bambú está diseñada para absorber lo más posible el impacto, entonces no es algo... Decirle eso al hígado. Sí, pero no... Sí te puede llegar a causar algún morete, pero... Nadie ha quebrado una espada. ¿No te morí? Sí. Ya se han quebrado varios. Más que todo por el uso... ¿En la humanidad de alguien más? No, por suerte todavía no. Sino que contra otra espada. Sí, o con las armaduras. O... ¿Cuánto pesa la espada? La de bambú anda alrededor de los 500 gramos, sería medio kilo. ¿En libras? Por favor. Como un libro y media. Okay. No pesa mucho. ¿Y la de madera? Es livianita, ¿va? La de madera es un poco más pesada, anda por los 800 gramos. Ya ¿en kilo? Casi 2000. 2000. No, hay que aprovechar así cuando hay. Sí, alguien se puede las tres. En onzas. Ok, bueno, yo digo que vamos con el test. Pasamos entonces, señor. De una vez. Yo veo a Álvaro que quiere preguntar algo de las espadas y todo eso, ¿no? Pues está bien, Álvaro. Todo está claro, estoy convencido. Roberto es el que no lo ves claro ahí. Sí. Que... No, ¿cómo no? Yo lo felicito, la verdad. Yo te digo, Romeo ya no lo voy a molestar. Mira, vos y tus preguntas, yo te veo preocupado por algo, porque todas tus preguntas, no, sí, vaya. Sí, y este contra este sí, tipo Robin. De deporte. ¿Qué? No, que ¿qué quiero ondas? Evaluar qué tan peligroso es Romeo ahora. Sí, yo creo que eso es, ¿verdad? Pero mira, siguiendo tu lógica, va, el karate, teoría de defensa personal y toda la paja, ¿verdad? Y el uso de las manos, casi siempre. Entonces, va, si se van a reata, puta, ahí tienen las manos, vea. Uh-huh. Pero, ¿qué agarras si no tenés el...? La espada. Sí, kendo no es en sí tanto lo que sería defensa personal. Sí te da mucha experiencia en combate y casi que un combate real, porque en karate, cuando estás haciendo combate, frenas el golpe antes de, para no dañar a tu oponente. En kendo no, tenés armadura y todo y los golpes son full contact. Pero en el kempo no frenas nada y te va a llegar la patada con Toño. Sí. ¿Vea? Ajá, pero, nah, entonces... no es espada de bambú. No es espada, pero es kempo, no karate. Sí, sí. Ajá. Entonces, sí te da experiencia en combate, pero no así sería como defensa personal como karate. Va, pero pongámonos así. Ajá. Digamos que estás por el Bronx. Así era de ver, Robby. En el Bronx, donde tal vez nos oye. Felicidades a todos los troyentes allá. Ajá. Y tú vas caminando tranquilamente en la por noche. Por la vida. Por la vida. Ajá. Minding your own business. Pasando ahí. Y alguien te quiere poner. Va, si tenés aunque sea un tu bastón. Ya lo hiciste. Porque tenés con qué darle vuelta de gato a menos que tenga pistola. Ahí ya sí, no hay... tipo Indiana Jones. Ahí le das a diestra. No hay... Ahí cabal hasta el bastón. Sí. Pero... Todo lo que te pidan. Habría que ver. Pero si, por ejemplo, un puñal, un cuchillo, tenés mucha mayor alcance. Ah, con el alcance. Un... Ajá, o con sea, un bastón o con una sombrilla. Aún con una sombrilla, si aguanta. Va. Yo creo que como a Robin no le ha quedado todavía claro, le voy a formular de otra forma la pregunta. Ah, sí, ahora digamos un niño, como tú decís que puede empezar desde que ya tiene coordinación y todo, digamos un niño que ha practicado unos 2 años kendo y lo invitan a una piñata y le dan el palo, ¿te tendrías que apartar si estás a cargo de la piñata? Sería lo ideal. Es que, aunque se no tuviera, aunque no fuera kendista, te sí, digo, hay que apartarse. Okay. Ya he visto demasiado America's Funniest Home Videos para saber que... Hay que estar que no lejos que de la piñata. ¿Te imaginas un niño en una piñata? Le saca los dulces rápido, ya. Le corta la cabeza así en 2 cuetazos. Las muñecas, la cabeza y el vientre. El vientre. Ese sería el primer corte para que bote los dulces. Vientre. Ok. Vamos con el test. Hoy sí, señoras y señores, pasamos con el... ¿Dónde está el sonido? Hoy sí. Aquí está. Este es el test de guanaquismo. Ok, Eduardo, en este momento el guío te va a lanzar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. El primer así término es asial. Ese sí no lo he oído. ¿Cuál? Asial. Látigo. Ah, bueno, va. Le, se puede ayudar ahí. En, sí, sí, yo, el maestro. Vienen en combo. Vienen en combo, sí, va. Ese es el assist. El assist. Correcto. El asial es un látigo que se usa para las bestias en el campo. La cuerda está amarrada a un palo que sirve de empuñadura. Segunda acepción, no la voy a leer porque por la familia política de Estar más pelado que el palo de asial significa estar muy pobre. Y un asialazo es un golpe con un asial. Bien. Yeah. La segunda palabra es punta. ¿Punta sería la del arado? No va a ver el asistente. Tampoco. Punta es el baile que hacen en Honduras. Este es el test de guanaquismo. Ok, otra vez. Es catracho, es otro podcast. Esta pregunta Robbie la puso, pero no sé por qué. Vaya Robbie, ¿qué es? Bueno, punta, también conocido como la puya, el que es un cuchillo, te van a sacar la punta. Y también es cuando te cortan el pelo. Un corte. Sacaron punta. Ah, sí, sacaron punta. Ese pedazo de cuchillo que suelen andar llevando los maleantes cuchilleros. Sacar punta, cortarle el pelo a alguien. Mira, aprovechar un tema y analizarlo para sacarle provecho. También sacarle raja. ¿A quién le debes, Rubí? Es que hasta el término estaba así como que... Clase de carne llamada también puyazo. Es de las piernas de la res. Cantidad grande o número indeterminado. Hacia una punta de años que no se veía, dice. De o punta, irse punta a la más punta. O mandar a alguien a la más punta. Yo creo que aquí es una letra de mal. Hay un typo. Sí. Misprint. Vaya, el último es... Disculpa a la familia de Rob. Talegazo. Talegazo, pues, un golpe. O ponerse una gran talega, como dirían, una borrachera. Es un golpe o un trago de licor. Un talegazo. O a la hora de los talegazos, a la hora de las dificultades. También, ¿eh? Ok. Y una taleguiada es una golpiza, a ver. Sí. Y un talego es bastante. También. Bien, Robbie, gracias por abonar al test. Ok. Vaya, pues, ¿cómo quedó, Omar, el score? Mazo, el score quedaron dos correctas y una mala. Dos positivos. Yeah. Okay. Y este, que es un gran negativo. Ah, no, pero felicidades. Sí, pero felicidades. Sí, sí. Afuera esperando, dos con el quentazo. Sí. Saludos a Miguel Rivera, que dice acá que él lleva ventaja, dice, porque siempre que anda por ahí anda con el bastón, dice. Entonces ya va a ir a meterse a aprender kendo, dice, para solo dar cachimbazo. Y solo cachimbazo. Dice. Y él estaba jugando desde casa, fíjate, el fuera de contexto, pero aquí pone las respuestas. Golpe, cachimbazo, igual, pijazo. Hey. Ese es otro. Así que buenísimo. También saludos a Roberto Miranda desde Orlando, que nos estaba escuchando. Dice que nos va... se metió a YouTube para ver ahí algunos matches de kendo. Ahí está. Saludo también especial a Jado, que se acaba de meter ahí en... Sí, se oye que puede kendo, mira. Sí, ese es... Saludos sí, también. Respetuoso saludo. Sí, un es saludo para todos. Namaste. Descargaré y escucharé desde el inicio, dice. Así que buenísimo. Y a Elmer Guerra, que también nos escribe y nos pone que, por cierto, que habíamos hablado acerca del vino, que ese vino allá en Australia no es muy famoso. Porque, como ustedes sabrán, Australia es un gran productor de vino. Hay muchos vinos buenos y mejores que el Yellowtail. Su precio por acá es casi equivalente al precio que ustedes lo consiguen en El Salvador. ¿Quiere decir que aquí mandan el...? No. Es, en realidad es un... Mira, la regla... Omar le gusta. La regla... Es que la regla de oro del vino es... que no importa lo que te digan, si a vos te gusta, es bueno. Es bueno. Ah, pues es bueno para Omar. Igual que Toys. Y que Ishtar. No, yo no sé nada, de Ishtar. Sí, de Toys, en una ocasión dije que me gustaba la película y al Robbie obviamente tipo no le gustó. Cucún, sobre todo. No, no, tampoco vi Cucún. Sí. Sí, cabal. Sí, no la vi. Cabal. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ¿qué más nos traes, compañero Guido? Eso era. No, ya estamos por sobre tiempo, veo más. Sí. Sí, estamos ya sobre tiempo. No nos traes nada, vos. Ni siquiera como quién ganó el fútbol nacional, ni nada de ya, eso. Es que acuérdate que hay una fiesta navideña que. Que apremia. Metapan es el campeón del fútbol nacional. Felicidades. Con 9 hombres le empató al Chalate, 3-3, y luego ganó en los penalties, gracias a su héroe Dago Portillo. Que por cierto, ahorita van a estar grabando a nuestros amigos de masconazo.com, el podcast del. Así que ya quedaron de venir en enero para darnos una. Como un preview que se espera para la eliminatoria del hexagonal, El Salvador contra... ¿Quiénes son los que van? Estados Unidos, Honduras, México, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago creo que es el otro, sí. Así que... Si quieren leemos un par de clasificados. Dale, ¿tenés algo ahí preparado? Pero el muchacho ahí estamos... Contra... No, hay problema. Los clasificados tienen más futuro que la selección. Los conceptos vertidos en este programa. Vamos a leer hay unos que no están buenos, pero Robbie va a hacer comentarios. Dale, pues. Este es el primer. El ¿Y primero. ¿Qué onda? No vas a poner la. Los tampoco. Clasificados, vos tampoco salieron. ¿Cómo no? Habla de algo más mientras encuentro la canción. Sí. algún mito, va. No, Frankenstein de la semana, Omar, vaya. La vieja, yo traigo el diario aquí. Uy, ¿a dónde? La tuya te va a decir. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Vamos con animales y mascotas. Dale. Chiquitos y chulos chihuahuas 2 meses. Charanguen, che. Dos hermosas cachorritas, niñas. Husky Lobo Siberian de 2 meses. Ese Husky es el que nos decía nuestro experto adiestrador que no hay que comprar porque solo sirven para jalar trineos. Que si no trenes un trineo, que no lo compres. Sí. Adulta Pup, 14 meses, en celo, viejo. Pedigrí A, $850. Puya, amor, me voy a Costa Rica. Cabros y peligüey, listos para la parrilla. A domicilio, viejo. Toro sardo negro, importado de Costa Rica. 5 años con registro de pureza. $1,800 negociables. Y toro jersey de 3 años, $800. Este jersey. Este jersey no se oye muy, muy torito, ¿verdad? Calzoncillo. Sí, se oye. No, esa es una raza pequeña. Ya. Yeah. La jersey, sí, una raza pequeña. Atención, persona que encuentre maletín negro con documentos de importancia extraviado en zona únicamente de la únicamente para el propietario. Se dará recompensa $200. No se harán preguntas. Buena suerte. Yes. Vaya, los últimos. Vendo ganga, cigüeñalera de 1.5 metros italiana, viejo. Se ve como que es una señora la que te va a dar, ¿verdad? Sí, sí. O algún animal exótico. Se vende venta de repuestos usados con clientela en desvío de Opico, carretera Santa Ana, con local o sin local. Esto se ve bien que me cayó gallita esto. No lo vende por separado. Sí. Antiques. Santos Colonials. Alabastro, griego, óleo, lechas, alarrué, cerámica. Lotería. Bicicleta estacionaria. Body Sculptury. Y mesa de centro de mármol, bien. O sea, se inyecta. Hasta rayazo. Hasta rayazo. Se inyecta. Gallina india 100%, no roja ni de granja. India. Ya pelada y aliñada, 8 pesos cada una. Lote de uñas acrílicas ya decoradas. Ajá, Robbie. No, nada. Está bien. picadora de martillo para picar zacate, funcionando, viejo. Así te la tienes que llevar encendida, viejo. No la puedes apagar si no la regaste. Ya, solo eso. Ok, vale, muchas gracias, Guido. Se te felicita por los clasificados. Es de un solo diario, tienen que comprender que a veces nos sacan. Ok. Yes. Ya antes de retirarnos, porque On Fire quiere ir a bailar con la Pulum Pulum. Ey, se vende piano de un cuarto de cola como nuevo. Hay de cuartos de cola, sí, ¿o no? Sí, hay de cuartos, de media de cola. Media, de tres cuartos, cola entera, cola y media. No sé si hay de tres cuartos de cola, no creo. Pero sí se quede. Ajá, Romeo, ¿dónde vas a ir a bailar? Pues organizaron para Pueblo Viejo. Ajá. La noche joven. Está ahí. Va a llevar el bastón. Por si se pone tonto el DJ. Pegas un escobetazo. No, yo quiero que nos cuente Álvaro la experiencia allá en vivo, cómo le fue en el imposible. En dos minutos, gracias. En dos minutos. Ponele el tan tan. Ponele el fondo ahí de pájaros o algo. Bueno, ¿cómo les? Poner el fondillo, ¿eh? Vaya, Omar, poner el fondillo, Álvaro. No. Paso. El imposible, me fui el. Como les dije. No hay monos ahí. Mira, me fui el. Le dije, me fui el lunes, ¿verdad? En la tarde. Monas, sí. Saludos a mi familia. Sí. Pues sí, dale. Dugui, saludos. Llegué el lunes, me fui como a las 3 de la tarde y llegué como a las... Llegué al desvío, bueno, para los que no se ubican, es camino a Sonsonate, se va para el desvío de Acajutla y luego se cruza como que va para la frontera de la Chadura con Guatemala. Ya pasó un minuto. Ya ahí se agarra el desvío para San Francisco. Se agarra el desvío para San Francisco Menéndez y ya esa calle va directo al parque. Ahí me quedé en el hostal de ahí de Salvanatura, que tiene todas las comodidades que uno desee si no quiere irse a acampar directamente. ¿Y el internet que estabas ocupando era el de tu celular o cómo era la onda? No, estaba usando el de la antena USB de Claro, ajá, que allá agarra con Edge, ¿verdad? Ajá. Pero pega súper bien. Y se oía súper bien en el Skype. Se oía algo fraudulento. No sé por qué. Y las cabañas tienen energía captada por paneles solares, ¿verdad? ¿Y te dio energía suficiente para la laptop o estabas con batería? Sí, no, suficiente. Y incluso te aguanta para cualquier otra cosa. No, se agarra. ¿Cómo qué? Tienen suficiente watts. Como una música, etcétera. Pero igual, pues no vas a llevar ahí grandes aparatos eléctricos, pero tienen lo suficiente pues para encender. Para cargar la cámara. Digamos. Pues sí, o una cámara. Uh-huh. Y bueno, salí a las 6 de la mañana a hacer la caminata principal. Compresor para encender cosas inflables. Hay muchas caminatas que se pueden hacer, pero yo escogí ir a los dos ríos principales, al río Guayapa y al río Venado, que se une, hay una, de hecho se unen estos dos ríos y en esa parte se llaman Los Enganches, y es bastante bonito porque ves realmente los dos ríos enganchados. Enganchados. Uh-huh. Pero bueno, lo interesante ahí es ir a caminar, ¿verdad? Y ver toda la primero las aves y de ahí todas las demás especies de árboles que se ven ahí. Y bueno, en mi caso, que estaba interesado por la fotografía, pues ir a los paisajes, ¿verdad? Y pueden ver un animalitos par. Para tomarle foto. Animales. Sí, vi algunos, pero no era ese mi interés. No posaban. Sino era en sí tomar a los ríos y al paisaje más, del más de la vista. Sé que si a la vista río, del, en el río estaba algún del lago, puedes lo ver orientabas. Ya unos ahí. Métete en flick, ¿cómo fue? Si estaba tomando. Sí, algún... quítese porque me está arruinando. Va a arruinar la foto. No, es el que. Venado este. Es que ahí depende la pila. Por ejemplo, si vas a ir a ver aves, tenés que despertarte mínimo 4 de la mañana para que estés a las 5 de la mañana de adentro donde se ven, donde hay por zonas donde ves cada tipo de ave. Sí. O sea que ahí ahorita he subido la del. Donde se ve la mayor parte del imposible, que es desde el mirador. de uno de los miradores. Uy, qué chiva está esta foto, parece el cañón del Colorado. Y este... Ya el Colorado. La sí. Nube es súper chiva. Así que, bueno... ¿Qué es lo que más te impactó, digamos? No, por ejemplo, la vista desde ese mirador, uh-huh. Es increíble en sí la diversidad que se ve del bosque y de ahí la pureza del agua. Uh-huh. O sea, tomé agua del río y puedo decir que no me enfermé y puedo decir que sabe mejor que hasta el agua cristal cualquiera que hayas probado aquí. Que no nos patrocina y creo que no nos va a patrocinar nunca. Hay un tipo de pescado que solo vive si el agua es pura. Y ahí están en los ríos, ahí está el cachimbo. O sea que nombre. Un tipo de pez. Pues, ¿cómo se llama? Que sí, mejor ya se me olvidó un nombre, Nahuatl, Tapalichi, no sé qué. Que, pero, no es... Tilapiatl. Eso. Guapote tigre. Pero es obvio que sí, les creo que está limpio el agua ahí de plano. Guapotla. Así que, bueno, el que quiera hacer ejercicio es buenísimo. O sea, es... Sí, te... ¿Y de esos te ponen jaque? ¿Y esos pescados los puedes agarrar, no? No, está prohibido. Está prohibido. Y sin que te vean tampoco. Y ahí está la policía de medio ambiente, así que no lo recomiendo. Ok. Pero sí... Además que la idea no es ir a depredar. Obviamente, sino ir a disfrutar. Pues, no, pero sí. Hasta la vez es ahí, así como que como tienen... En ambientes controlados vos lo podés, pero no. No ahí, para pesca, en el caso de ahí no, está prohibida la pesca, la caza y todo. ¿Verdad? Y de hecho solo puedes andar con un guía, no es que andas solo ahí de Tarzán, vos, uh-huh. Haciendo lo que quieras, sino que uh-huh. Solo entras con guías. ¿Para tomar fotos no hay restricciones? No, para nada. ¿Viste la planta aquella que se llamaba Salvanaturae, no sé qué, no? Salvanaturae, no. Es un arbusto que solo se da ahí. En el mundo, no. Señores. En el mundo, sí. Sí. Y ahora, y por cierto, Salvanatura tiene también ahí unas cámaras, ¿verdad? Que han puesto como para captar el cuando sí. Pasan ciertos animales. Cámaras, sí, cámaras sí. Trampa. Hay unos, bueno, de hecho, para que la guía, vayas muy rápido. Una de las, con la guía que andaba, Candy. Candy. Tienen que ir con su guía, no sé qué. Que era una señora como de 60 años. Ajá, sí. El día anterior había visto un tucán verde, que es súper raro. El negro es de volada. Sí, común, se oye como mágico el tucán verde. Pero el verde. Sí, el de la felicidad. Que es medio raro y lo alcanzó a ver y dice que es bueno, lindo. Y ahí andaba tranquilo. No habrá sido algún quetzal que se. Se pegó su telegazo. No, pico. El quetzal es de clima de tipo trifinio o en Guate, ¿vea? Este es un clima más caliente, pero que ves tucanes, guaras y todo ese tipo de... ¡Qué chido! ¡Ey, guaras hay ahí! Bueno, se supone, pues, pero es que ahí hay muchas en peligro, ¿vea? Pero el insignia de ahí es el Rey Sope. El Rey Sope, ¿vea? Que es el más grande del que hay ahí y que está en también en peligro de extinción. Ese es como un cóndor pequeño, ¿no? Mira, yo creo que es igual de grande. Lo que pasa es que este es el que se dedica a el cóndor tiene a comerse lo muerto, como ¿verdad? De 4 metros. Ah, pues sí, un poco más pequeño. Creo que este es 2 metros. Yeah. Ya, pero algo te salió uno de esos aún así. ¿Verdad? Sí. Por cierto, un saludo especial para Rosina Maldonado, que nos escribe. Saludos a todos los charamuscos desde Canadá, donde estamos ya como charamuscas, porque aquí está como a menos 40 grados. No he visto en de rojo. Así que es súper chévere estar escuchándolos, saludos. Y sentir el calorcito salvadoreño con ustedes. Saludos y los mejores estamos deseos. Estamos como a 28 ahorita. Sí. En esta Navidad, bendiciones, esperamos que siempre nos diviertan y compartan un poquito del Salvador con nosotros que estamos afuera de nuestro país. Así que gracias. Saludos hasta Canadá. Buenísimo. Bueno. Y a toda la familia, saludos. Y hoy sí, creo que vamos cerrando porque a toda la familia política. Saludos a la familia. Saludos especiales en este show. Que hoy sí le vamos a tener que poner el explicit tag. Nunca. Nunca. Vamos, pues. ¿Y ahora? Ahora que saludos. Ay, sí. Ajá, igual de la próxima vez, bueno. Sí, ¿y viste animales, Álvaro? No vi ni bien. Bueno, nos vamos con esta nota tan seria. Deseándoles que pasen una feliz Navidad. Omar. ¿Qué era? Nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. También nos pueden dejar un mensaje a lacharamusca@guanacos.com. Ok, y también nos queremos despedir rápidamente de nuestros invitados de lujo de este día. Eduardo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha estado muy ameno el programa y pues gracias por nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, que nos dice el gran Romeo on Fire. Pues bueno, agradeciéndoles también que nos hayan permitido pues acá estar hablando un poco de lo que es el kendo en El Salvador y que pues ojalá esto sirva también para que vaya creciendo este deporte, que es un deporte, hasta cierto punto mucha gente lo define como un deporte arte. Ok, bueno, y lo que no dijimos, el sitio web de la asociación es kendoelsalvador.es.tl, ¿verdad? Ajá. De taleguiada. Sí, es que es kendotl. kendoelsalvador.es.tl. Kendo con K, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias a nuestros amigos de la Asociación Salvadoreña, de la Asociación Kendo El Salvador. Álvaro, también muchas gracias por habernos acompañado y darnos tus historias vivenciales de la vida en el imposible. Saludos a Candy. ¿Qué pasó con Candy? Está cuidando a la baby, que está irritada porque le tocó vacunas este día. Pero... Así que saludos allá. Gracias, Romeo, por haber venido y mantener tu voz de radio, no sí. Trata de que no te den en un tuquendazo en algún lado, que cuando te volvamos a reinvitar y sí, todavía sigo practicando kendo. Bueno, y también saludos a todos nuestros amigos que nos están enviando mensajes, que se han conectado. Les deseamos que la pasen súper bien. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.